La zona de mantenimiento se componía de leñera, horno y caldera. Se accedía a ella desde un patio, así como a través de un callejón. Junto al horno estaba la leñera, donde se almacenaba el combustible. El nivel del suelo era inferior para facilitar el tiro del horno por debajo de los pavimentos hacia las chimeneas que atravesaban verticalmente los muros. La circulación del aire caliente provocaba el calentamiento del pavimento y de las paredes. Sobre el horno se colocaba una caldera de bronce en la que se calentaba el agua. El horno estaba siempre encendido. Solamente se apagaba en caso de obras para reparar la caldera. Del horno se ocupaban los servidores del baño, que cuidaban de su mantenimiento, alimentación y limpieza.